Bueno, finalizado este acto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con distintos gremios de la Ciudad de Buenos Aires, una reflexión en este contexto político, ¿no? A ver, los sindicatos de la ciudad estamos movilizados por salario, por mejores condiciones de vida. Me parece que es la síntesis de lo que está sucediendo, la guita no alcanza. Es un año electoral, son meses de definiciones políticas, pero los laburantes tenemos la dificultad que no estamos llegando a fin de mes, se nos hace difícil poder afrontarlo de todos los días. El aumento salarial en la ciudad fue del 19%, 70% de los empleados públicos están por debajo de la línea de pobreza. No hay mucho para agregar, solo queda resistir, intentar que la RETA pueda abrir la paritaria y que tengamos una mejor calidad de vida. ¿Salario familiar en 270 pesos congelado? Salario familiar está congelado hace años, no hay forma que lo pueda destrabar, tiene la mayoría automática de la legislatura y dañan. Porque no aumentar el salario familiar es parte de una definición política de generar daño al pueblo trabajador. Por eso es una irresponsabilidad que esta gente siga representando los intereses del pueblo, porque no lo representan. Por eso este marco de unidad, esta movilización y con la expectativa de que algo suceda. De nuevo en agroindustria, una nueva embestida con nuevos despidos. Dos despidos, estamos en medida de fuerza, no vamos a parar a medida de fuerza. Mañana hacemos ollas populares en todos lados, así que hasta que la gente no vuelva a laburar, no se para con la protesta. ¿Cómo se sigue con este plan de lucha? Vamos a seguir peleando, cortando calles, ocupando edificios, haciendo ollas populares, generando paros y movilizaciones. La guita no alcanza, así que creo que los laburantes ya interpretaron eso, ya nadie está preocupado por el presentismo. La guita no alcanza, con o sin presentismo, por eso la gente sale a la calle. Gracias, Tano. A vos.